Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 2. Lengua castellana y comunicación. Eje temático. Lengua castellana. No entendí nada en la última clase. Es que esas fórmulas físicas son bien complicadas. No sé qué voy a hacer. Tenemos prueba la próxima semana. ¿Me podéis ayudar? Sí, claro. Yo te explico. Ese es un discurso expositivo que se caracteriza porque en él predomina la finalidad de informar al receptor. La situación de enunciación de los discursos expositivos es particular porque el emisor es un sujeto que conoce un tema, mientras que el receptor es el individuo que será informado sobre ese contenido. En este sentido, la relación entre ambos participantes es de asimetría, es decir, desigualdad, ya que el hablante maneja más información que el oyente acerca del tema tratado. Piensa de nuevo en esa amiga que pide ayuda con la clase de física. Evidentemente, el segundo está en una relación de desigualdad con la primera, porque él sabe algo que la primera no sabe y necesita saber. Generalmente, la situación en que se realiza este tipo de discurso es formal. Por ejemplo, cuando tienes que realizar una disertación frente a tu profesor o profesora y a tus compañeros, existen ciertos elementos que tú consideras: tu ropa, el lenguaje que usarás, las posturas, los apoyos visuales, etc. El discurso expositivo se caracteriza por ser desarrollado mediante diferentes formas básicas. Entre ellas están: definición. Se refiere a los rasgos esenciales de los objetos y seres vivos. La definición responde a la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, un gato es un animal, felino y doméstico. Las enciclopedias y diccionarios son característicos de la definición. Por ejemplo, alegría, sentimiento que produce en alguien un suceso favorable o la obtención de algo que deseaba o que satisface sus sentimientos o afectos. Descripción. Implica los elementos distintivos que permiten identificar un objeto o ser vivo específico. La descripción responde a la pregunta ¿cómo es? Por ejemplo, mi gato es negro y pequeño. Tiene unas manchas blancas en las patas delanteras. Otro ejemplo de descripción es un aviso publicitario como este. Jeep Cherokee con motor 2.5, transmisión manual de 6 velocidades, doble airbag, frenos de disco en las 4 ruedas, aire acondicionado, modelo deportivo. Caracterización. Entrega información sobre los rasgos de personas, personajes o figuras personalizadas. Suele incorporar el factor de la subjetividad. Por lo tanto, el emisor, al referirse a estos sujetos, emite un juicio acerca de ellos. De este modo, la caracterización respondería a la pregunta ¿cómo lo veo? ¿O cómo me parece a mí que es? Veamos un ejemplo. Mi tía es una mujer de unos 40 años, delgada y morena. Me gusta porque es muy alegre. Al leer el enunciado, me gusta porque es muy alegre, comprendemos de inmediato que estamos frente a una caracterización. Encontramos caracterizaciones en textos literarios, como novelas y cuentos, cuando se cuentan detalles de la personalidad o carácter de alguno de los personajes, o en textos no literarios donde hay semblanzas, por ejemplo, de un personaje de interés público, como un actor de cine o un político. Narración. Consiste en relatar hechos o situaciones que suceden en una secuencia. La narración podría responder a la pregunta ¿cómo sucede? ¿O qué pasó? Por ejemplo, primero preparé el trabajo de historia, después me puse a estudiar matemáticas. Finalmente, pude descansar viendo una película. Esta forma de discurso expositivo establece un orden temporal de los acontecimientos que explican un fenómeno. Pese a que el discurso narrativo suele predominar en textos no literarios, como la noticia, la crónica periodística o las recetas de cocina, en los que importa mucho la disposición de los acontecimientos o acciones, no debemos olvidar que también ciertos textos literarios, como el diario íntimo, pueden contener por momentos discursos narrativos combinados con otras formas expositivas. Es el caso del libro Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, en la que los hechos se cuentan en desorden, pero uno detrás de otro. Lo que importa de la narración es la secuencia de acciones. Organización textual. Las formas de organización del contenido de los discursos expositivos pueden clasificarse en términos generales según los siguientes esquemas. Veamos. Secuencia temporal. Se organizan los eventos que se informan en una sucesión o serie que se rige por un orden que puede ser cronológico, cíclico u otro que permita entender la ubicación de los eventos en el tiempo. Antes de preparar el guiso, se debe cocer la carne con las especias, para después darles un hervor con las verduras. Aquí está el antes y el después. Relación causal. La información se organiza sobre la base de relaciones causales, es decir, algunos elementos funcionan como causa y otros como efecto o consecuencia. Actualmente estamos frente a una sociedad de consumo. El objetivo esencial de estos tiempos parece consumir sin reflexionar, convirtiendo a los sujetos en auténticos autómatas. Una de las explicaciones de este fenómeno es que en general se asocia el consumo al desarrollo y al progreso. De este modo, la persona que consume es una persona que progresa. En este caso, el efecto sería el consumismo. Y las causas del consumismo son la relación que establecen las personas entre consumo y progreso. Comparación. En este caso, los contenidos se organizan sobre la base de semejanzas y diferencias entre los contenidos contrastados. Los volcanes y los terremotos son dos procesos geológicos que alteran la forma de la Tierra por erosión. Los volcanes están formados por chimeneas o fisuras en la corteza terrestre, a través de las cuales es expulsado el magma, a diferencia de los terremotos que son movimientos producidos en la corteza terrestre. En este ejemplo se comparan los volcanes con los terremotos en función de sus similitudes. Ambos son procesos geológicos y sus diferencias, en qué consisten y cómo son producidos. Problema-solución. Mediante este esquema se presenta, por una parte, la información que corresponde a uno o varios problemas, y por otra, la que alude a las posibles soluciones. Por ejemplo, uno de los conflictos actuales más importantes es el nivel de cesantía. Frente a ello, una de las medidas que se han tomado es proponer la jubilación anticipada y voluntaria para que el trabajador pueda disfrutar antes de los beneficios del ocio y dejar plazas de trabajo libres para contratar a personas cesantes. Enumeración descriptiva. La información se presenta a modo de enumeración de elementos con el fin de describir o caracterizar el asunto del cual se está hablando. La habitación estaba decorada por una mesita de luz pequeña, una cama que dejaba ver el paso del tiempo, uno de esos armarios antiguos que solo se encuentran en los anticuarios, un sillón viejo y una repisa con libros de cuero. Es una buena enumeración y buena pieza también. De todas maneras, es bueno que tengas claro que los discursos expositivos pueden presentar más de una forma, aunque haya una que predomine. Las modalizaciones discursivas. Como se ha observado hasta el momento, los discursos no son formas puras, sino que se clasifican según el factor predominante, considerando su finalidad y la situación comunicativa en que se emiten. La referencia a hechos es frecuentemente modalizada por los emisores, es decir, pueden apreciarse marcas discursivas que permiten a los receptores comprender el punto de vista del emisor. En ciertas ocasiones es fácil detectar cuando el emisor está distinguiendo explícitamente en el discurso un hecho de una opinión. Por ejemplo, cuando alguien dice: la Constitución chilena me parece novedosa. Está manifestando una opinión, ya que está realizando un juicio de valor que es expresado a través de la palabra novedosa y modalizada por la marca de opinión me parece. En cambio, cuando se dice Chile limita al norte con el Perú, se está manifestando un hecho contrastable con la información de la realidad. En este caso, la distinción está explicitada mediante el verbo que implica una aseveración. Las modalizaciones discursivas corresponden a palabras o expresiones que funcionan como marcas para referirse a hechos y opiniones. Un emisor empleará estas modalizaciones para distinguir hechos de opiniones en sus enunciados. ¿Pero qué ocurre si los enunciados fueran los siguientes? 1. La Constitución chilena es novedosa. 2. Creo recordar que Chile limita al norte con el Perú. En el caso del enunciado 1, estamos frente a una opinión expuesta como hecho, dado que no hay marcas textuales que permiten evidenciar que se trata de una opinión, lo que sabemos por el contenido del enunciado. Este aspecto es especialmente relevante en el análisis crítico de los discursos emitidos en situaciones públicas de enunciación y en los provenientes de los medios masivos de comunicación, donde frecuentemente se observa la referencia a opiniones expresadas como hechos. Por ejemplo, con ánimo triunfante ingresaron los deportistas a la cancha. Debes poner mucha atención a la finalidad de los discursos en estos casos, dado que la exposición de hechos provoca un efecto de verdad, y el emisor puede usarlo para validar encubiertamente su punto de vista. Ahora, en el caso del enunciado 2, referente al límite de Chile con Perú, se marca o manifiesta discursivamente una opinión, aunque sabemos, por conocimiento de mundo, que se trata de un hecho. Y por ello se trata de un hecho manifestado como opinión. En este caso, la marca «creo recordar» funciona como marcador de duda, es decir, el emisor no está seguro de lo que dice y por eso lo manifiesta como opinión. Cuando analizamos un texto, entonces, debemos tomar en cuenta al menos dos dimensiones. 1. Los aspectos relacionados con las variables discursivas, modalizaciones, tipos de textos, formas de organización textual. 2. Los aspectos relacionados con la situación comunicativa en la que se emiten los discursos, finalidad, relación entre los hablantes, actos de habla, etc. ¿Exposición de hechos o manifestación de opiniones? ¿Realidad o apreciación? Habla, detente y distingue, como será tu próximo comentario. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.